Últimas actividades del mariscal Kim Jong-un son temas de sensación en prensa extranjera. La TASS de Rusia y la Kyodo de Japón informaron de que él se tomó fotos memorables con los que hicieron aporte a la explosión experimental de ojiva nuclear. El periódico ARPAN y las páginas web de la Asociación de Periodistas y la misma de Estudio de la Ideachuche y la Política de Songun de Nepal reportaron la noticia sobre su visita de orientación a la fábrica de oxígeno de salud y el sitio web de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea de su recorrido a la granja combinada frutícola de Gosan. Los medios de difusión masiva adjuntaron las fotos del mariscal.